Escuche, señor ministro, usted sí puede hacer algo por esto. Oíme, señor ministro, lo que te voy a decir. No es posible que haga un paro para quienes podáis oír. No tengo un aumento justo y con la devaluación se ha llevado para el carajo el sueldo de un profesor. No es posible que un obrero no le alcance para comer. Si desde hace 4 años vos no te acordáis de él. Dale un aumento ya, dale un aumento ya, dale un aumento a la universidad. Dale un aumento ya, dale un aumento ya, dale un aumento a la universidad. Hoy quiero que seáis testigo, pues te voy a recordar. SOS, estamos todos en nuestra universidad. Hoy quiero que seáis testigo, pues te voy a recordar. SOS, estamos todos en nuestra universidad. Dale un aumento ya, dale un aumento ya, dale un aumento a la universidad. Dale un aumento ya, dale un aumento ya, dale un aumento a la universidad. Escucha este pedacito y tené también dignidad. Recuerda que vos pasaste por una universidad. Si vos sois inteligente, no me vais a devaluar. Porque creo que lo justo no se debe negociar. Usted también, como yo, tiene hijos y un hogar. Pero con esto que gano no me alcanza para educar a los muchachos. Dale un aumento ya, dale un aumento ya, dale un aumento a la universidad. Dale un aumento ya, dale un aumento ya, dale un aumento a la universidad.